a cada uno de los líderes locales que juntos somos Río Negro, y un tremendo reconocimiento a Alberto de Climec como líder de nuestra fuerza, que diseñó una estrategia que tenía que ver con mostrarle a los rionegrinos y las rionegrinas lo que somos capaces de hacer, lo que queremos seguir haciendo en la provincia. Y bueno, y este es el resultado, un resultado muy parejo en todas las localidades, y creo que ha tenido que ver con las microacciones de cada uno y cada una de aquellos que pusieron lo suyo para salir adelante en un tiempo sumamente difícil. Ahora, ¿cómo es el camino en noviembre? Bueno, el camino es con trabajo, solo hay una forma de seguir trabajando. Por supuesto, es una gran alegría poder tener este reconocimiento por parte del pueblo de Río Negro a una fuerza política que lleva 10 años trabajando para lograr esta provincia mejor. ¿Está con la misma estrategia diferenciando con el gobierno nacional? Bueno, la estrategia seguirá viendo. En realidad, la estrategia no es tanto lo importante, sino lo que podemos hacer con los rionegrinos, es poder seguir con las obras, seguir generando empleo, seguir cuidándonos desde la salud, seguir trabajando en equipo y además seguir fundamentalmente coordinando con cada municipio y también con el gobierno nacional, más allá de las diferencias políticas. A la hora de la votación, a la hora de dirimir las cuestiones electorales, por supuesto, Juntos Somos Río Negro pelea por lo suyo, pero a la hora de gestionar buscamos el diálogo. La provincia está fuera de la grieta y está en contra de la grieta, porque creemos que la grieta no nos sirve. La grieta habla de otros distritos que no son Río Negro. Río Negro necesita que todo el mundo trabaje y tire del carro en conjunto. Estamos saliendo de un momento crítico para la provincia y para el país y para el mundo. Ojalá esa salida realmente no tenga retorno, que la pandemia logremos erradicarla, pero lo cierto es que va a haber que durante mucho hay que lograr que aquellos que han sufrido desde lo económico puedan recuperarse, puedan retomar su capacidad de llevar el pan al hogar. ¿Se puede mejorar obviamente de cara a noviembre? Seguramente lo intentaremos. Allí iremos a dialogar con aquellos que nos den la oportunidad de seguir dialogando. Creemos que esta tendencia, bueno, ya hoy es muy satisfactoria, ¿no? Me parece que hoy tenemos un claro reconocimiento a la figura de Agustín Domingo, de Mercedes Iberó, de Lucas Pica y de Marcela Ávila, que son nuestros candidatos y candidatas, que han hecho un esfuerzo tremendo para llegar al resultado que... ¿Cambia el escenario político en la provincia de Río Negro? ¿Cambia el escenario político en la provincia de Río Negro? Me parece que Juntos Somos Río Negro se sigue consolidando en su liderazgo, pero es un liderazgo que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con escuchar y con trabajar, sino que tiene que ver con dialogar y abrirle las puertas a todos. Pero vamos a seguir trabajando con todos y todas, y tenemos expectativas de que aún más electores entiendan que Juntos Somos Río Negro es una muy buena opción para dar la discusión en el Congreso Nacional que tenemos que dar, para hablar de los temas que nos interesan a los rionegrinos, para seguir obteniendo respuestas del gobierno nacional, como lo hemos podido hacer a partir del rol de Alberto Beretignet y de Luis Villa como en el Senado y en Diputación. Mira, el resultado de hoy significa que hemos trabajado en conjunto. Alberto tiene el liderazgo claro en la fuerza política, a mí me toca gestionar el gobierno, hemos dialogado mucho, casi siempre hemos coincidido, y hoy esa gran coincidencia que tenemos todos, él y yo y toda la fuerza, nosotros tenemos un presidente de bloque que trabaja en conjunto, un vicegobernador, Alejandro Palmieri, que es un excelente compañero en la gestión, los intendentes como Pedro Pesati, como todos los demás intendentes, concejales, tribunales de cuenta, realmente todos han puesto lo suyo, desde los militantes y los no militantes han acompañado para que esta gestión logre este resultado y esta fuerza política fundamentalmente que Juntos Somos Río Negro logre este resultado. ¿Cómo quiere estar esta número para la suspensión, gobernadora? Bueno, yo creo que Por supuesto, siempre es una alegría obtener un triunfo. Creo que este triunfo es de juntos, no es un triunfo de nadie, es un triunfo de Juntos Somos Río Negro, y no tiene que ver solamente con una gestión de un año, dos años, tiene que ver con una trayectoria de 10 años que va consolidando una provincia distinta. Creo que los rionegrinos y rionegrinas no quieren perder esa provincia. Acá estamos con Pedro, uno de los hacedores de este Juntos Somos Río Negro, que ha logrado este triunfo. ¿Es un mensaje a la Casa Rosada este resultado? Es un mensaje primero para nosotros, para que interpretemos lo que nuestro pueblo quiere. Y creo que nos confirman el camino que estamos haciendo. Y entonces, a partir de este gran respaldo del pueblo de Río Negro, de Diego Mujer, seguir haciendo lo que venimos haciendo, para perfeccionar lo que hay que perfeccionar, porque obviamente nos ha dado su confianza. Entonces, la primera razón es transformar esto en un hecho positivo, y el hecho positivo es seguir construyendo. Ahora, ¿se puede ser conciliador en el enfrentamiento con vistas a noviembre? Porque pienso en el gobierno nacional y las declaraciones que ha escuchado de candidatos de Juntos Somos Río Negro en los últimos días, y que quizás se profundicen los temas diferentes. Yo creo que lo que hemos demostrado es que se puede marcar las diferencias, la disidencia, con mucha claridad, y aún así encontrar coincidencias para la gestión, tanto a nivel nacional con respecto a la provincia, o la provincia con respecto a los municipios. Nosotros trabajamos con todos los municipios de todos los signos políticos, porque a nosotros nos interesa el ciudadano rionegrino, la ciudadana rionegrina, y creo que ese es el gran objetivo.